Sí, bueno, a mí me parece que articulando con lo que vienen de decir las compañeras, por ahí está bueno para la audiencia saber que este 8M de marzo paramos también contra el ajuste y paramos por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una gran deuda de la democracia y que se lleva la vida de de las mujeres. En ese sentido, creo que hemos logrado sintetizar a lo largo de 4 asambleas colmadas de mujeres, entre 400, 300 mujeres, 70 organizaciones, aquello que parecía imposible o difícil. Y que expresamos en esta consigna, que es no al ajuste, sí al aborto legal, seguro y gratuito, o sí al aborto legal, expresamos nada más ni nada menos uno de los nudos más difíciles de desentramar, que es la alianza fecunda y profunda que ha hecho históricamente el capitalismo, hoy en su cara más extrema y más dura, que es el neoliberalismo que encarnan los y las gobernantes en la Argentina, pero también a nivel mundial y particularmente en nuestra región, nuestra América, de ajuste y de represión y de feminización de la pobreza, con el patriarcado, que es un sistema donde se encadenan las distintas opresiones hacia las mujeres. Entonces me parece que hemos logrado, en discusión y en encuentros de muchísima discusión, hemos podido llegar a sintetizar para este 8 de marzo una consigna que nos contiene a todas. Y esto no es poco. Esto muestra también la alianza de las mujeres. Esto muestra cómo las mujeres oprimidas, como las mujeres aún de diferentes clases sociales, podemos coincidir en una gran movida, y creo que tenemos que seguir trabajando juntas para que esta cuestión de que se lleva la vida de las mujeres, el aborto, sea tratado, enfocado y considerado como una política de acción de salud pública. Es decir, creemos que tenemos que centrarnos básicamente en este núcleo y no dejarnos embarullar por los ruidos que hay por ahí. Creemos que es sumamente importante abrir y profundizar estos espacios de charla, y por eso es tan importante que ustedes, como un medio comunitario, nos den esta posibilidad de llegar a las vecinas, a las compañeras, a los compañeros, a las chicas, porque sin información no vamos a poder avanzar en esta discusión que se va a abrir. Y bueno, y termino yo por lo menos esta primera parte diciendo que hoy es un gran día. Hoy se está presentando en este momento en el Congreso por séptima vez nuestro proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces nos parece que es un... Y esta tarde, a las 6 de la tarde, nuestra quinta asamblea la vamos a hacer en un ámbito público, qué mejor que las plazas, que históricamente han significado lucha, lucha de nuestras madres, lucha de nuestras abuelas, lucha de las mujeres, lucha de los trabajadores, lucha de las trabajadoras, lucha para reunirnos y terminar de darle forma al gran paro del 8 de marzo. Así que están todas invitadas.